que sufro por vos y no es cierto. Estás engañada, eso no es así. Mi amor en mi alma para ti se ha muerto. Pues ya ni recuerdo que te conocí. Me provoca risa de ver lo que eres, de ver lo creída y necia que sos. El mundo es muy grande y hay muchas mujeres. ¿Para qué me ponga a sufrir yo por vos? Causa pena tu amor traicionero, ni me hiere nada, mujer, tu desdén. Pues quiero que sepas que así como quiero, así mismo olvido falsaria también. Me provoca risa de ver lo que eres, de ver lo creída y necia que sos. El mundo es muy grande y hay muchas mujeres. ¿Para qué me ponga a sufrir yo por vos? Provoca risa de ver lo que eres, de ver lo creída y necia que sos. El mundo es muy grande y hay muchas mujeres. ¿Para qué me ponga a sufrir yo por vos?